La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Películas que marcaron a una generación. A mí me encantó personalmente ver los Goonies, ese entramado, estar allá con piratas y una cueva y un barco y toda esa cantidad de historias que pudimos ver alrededor de esta película, que tuvo esta musicalización de parte de Cyndi Lauper, los Goonies, The Goonies. 6 minutos faltan para que sean las 11 de la mañana. ¿Qué tal si continuamos nuestra máquina del tiempo aceitándola para que nos traiga canciones como esta de David Bowie? Let's Dance. Soy Checho Cano aquí en la ochentera 91.9, reviviendo el espíritu de los 80. Let's sway through the crowd. Look at the swimmer.